Libro 2 de Conversaciones con Dios. Capítulo 5. En el primer volumen prometiste que en el libro 2 explicarías una larga lista de otros temas, como el tiempo y el espacio, el amor y la guerra, el mal y el bien, y algunas consideraciones geopolíticas planetarias del orden más elevado. Asimismo, prometiste explicar con cierto detalle la experiencia humana del sexo. En efecto, prometí todo eso. El primer libro abordó preguntas más personales, con la propia vida como un individuo. Esta obra se ocupa de la vida colectiva en el planeta. El libro 3 concluye la trilogía con las verdades más rotundas. La cosmología, el panorama completo, el viaje del alma. En conjunto, mi mejor consejo e información actual es sobre todos los temas. Desde cómo atarte las agujetas del zapato hasta el entendimiento del universo. Ya expusiste acerca del tiempo todo lo que tenías que decir. Dije todo lo que necesitabas saber. El tiempo es una invención humana. Todas las cosas existen simultáneamente. Todos los acontecimientos ocurren a la vez. Este libro se está escribiendo, y mientras se escribe, ya está escrito. Ya existe. De hecho, de ahí estás obteniendo toda esta información, del libro que ya existe. Tú le estás dando forma únicamente. Eso es lo que se quiere decir con. Antes de que preguntes, habré contestado. Toda esta información acerca del tiempo parece, bueno, interesante, pero más bien esotérica. ¿Tiene alguna aplicación en la vida real? Un verdadero entendimiento del tiempo te permite vivir mucho más pacíficamente dentro de tu realidad de la relatividad, donde el tiempo se experimenta como un movimiento, un flujo, en vez de como una constante. Eres tú quien se está moviendo, no el tiempo. El tiempo no tiene movimiento. Solo hay un momento. En algún nivel, entiendes profundamente esto. Por eso cuando sucede en tu vida algo realmente magnífico o importante, con frecuencia dices que es como si se hubiese detenido el tiempo. Y así es. Y cuando tú también lo haces, a menudo experimentas uno de esos momentos que definen la vida. Me resulta difícil creerlo. ¿Cómo puede ser posible? La ciencia ya ha demostrado esto matemáticamente. Se han escrito fórmulas que muestran que si tú navegas en una nave espacial y te desplazas lo suficientemente lejos y con la suficiente velocidad, podrías dar una vuelta de regreso a la Tierra y observarte a ti mismo en el lanzamiento. Esto demuestra que el tiempo no es un movimiento, sino un campo a través del cual te mueves. En este caso en la nave espacial Tierra, se requieren 365 días para formar un año. Sin embargo, ¿qué es un día? Se decidió, bastante arbitrariamente, podría añadir, que un día es el tiempo que ocupa tu nave espacial para consumar una revolución completa en su eje. ¿Cómo sabes que ha hecho ese giro? No puedes sentir que se mueve. Se eligió al Sol como un punto de referencia en los cielos, y se dice que se requiere un día completo para que la parte de la nave espacial en la que habitas, se sitúe frente al Sol, se aleje del Sol, y se coloque de nuevo frente al Sol. Se dividió este día en 24 horas, repito, bastante arbitrariamente. Con la misma facilidad se habría dicho 10, o 73. Después, se dividió cada hora en minutos. Se consideró que cada unidad de hora contenía 60 unidades más pequeñas, llamadas minutos, y que cada uno de ellos contenía 60 unidades diminutas, llamadas segundos. Un día alguien observó que la Tierra no solo giraba, sino que también flotaba. Comprendió que se movía en el espacio alrededor del Sol. Así, se calculó cuidadosamente que se requerían 365 revoluciones de la Tierra para que la Tierra misma girara alrededor del Sol. A este número de revoluciones de la Tierra lo llamaron un año. Hubo confusión cuando se decidió que había que dividir un año en unidades más pequeñas y mayores que un día. Surgieron la semana y el mes, y se buscó obtener el mismo número de meses en cada año, pero no el mismo número de días en cada mes. Sin poder encontrar una forma para dividir un número non de días, 365, entre un número par de meses, 12. Se decidió que algunos meses contuvieran más días que otros. Se conservó el 12 como el subdivisor anual porque ese era el número de ciclos lunares que la luna completaba durante un año. A fin de reconciliar estos tres acontecimientos espaciales, revoluciones alrededor del Sol, giros de la Tierra en su eje y ciclos de la Luna, simplemente se ajustó el número de días en cada mes. Incluso este recurso no solucionó todos los problemas, porque las anteriores invenciones seguían creando un aumento de tiempo, ante el que no se sabía qué hacer. Así que también se decidió que, con cierta frecuencia, un año debería tener un día completo más. Se le llamó año bisiesto, y es como una broma, pero en realidad, se vive con ese esquema, y calificas de increíble mi explicación del tiempo. Igual de arbitrariamente se crearon las décadas y los siglos, y lo que es interesante, es que la base es 10, no 12, como una medida adicional del paso del tiempo, pero lo que en realidad se ha hecho es idear una forma de medir los movimientos a través del espacio. Por consiguiente, vemos que no es el tiempo el que pasa, sino que son los objetos los que pasan a través, y se mueven alrededor, en un campo estático al que ustedes le llaman espacio. El tiempo es simplemente su forma de contar los movimientos. Los científicos entienden profundamente esta conexión, y por lo tanto, hablan en términos del continuo de espacio-tiempo. El Dr. Einstein y otros se dieron cuenta de que el tiempo era una construcción mental, un concepto relacional. El tiempo era relativo al espacio que existía entre objetos. Si el universo se está expandiendo, lo cual está sucediendo, entonces, hoy en día es más extenso el periodo que requiere la Tierra para girar alrededor del Sol que hace 1,000,000,000 de años. Hay más espacio que cubrir. Por lo tanto, recientemente se requirieron más minutos, horas, días, semanas, meses, años, décadas y siglos que en 1492 para que ocurrieran estos acontecimientos cíclicos. Cuando un día no es un día, cuando un año no es un año, los nuevos instrumentos altamente especializados para medir el tiempo ahora registran esta discrepancia del tiempo, y cada año se ajustan los relojes en todo el mundo para acomodar un universo que no se queda estático. Se llama hora media de Greenwich. Y no es muy mediadora que digamos, porque expone como mentiroso al universo. Einstein discurrió que si no era el tiempo el que se estaba moviendo, sino que era él, que se movía a través del espacio, todo lo que tenía que hacer era cambiar la cantidad de espacio entre objetos, o cambiar el ritmo de velocidad con la cual se movía a través del espacio de un objeto a otro para alterar el tiempo. Fue su teoría general de la relatividad la que en la era moderna expandió el entendimiento de la correlación entre tiempo y espacio. Ahora puedes entender por qué, si hicieras un largo viaje a través del espacio y regresaras, es posible que solo hayas envejecido 10 años, mientras que tus amigos en la Tierra habrán envejecido 30. Cuando más lejos vayas, tanto más se deformará el continuo de espacio-tiempo, y cuando aterrices, serán menos las posibilidades de que encuentres viva en la Tierra a cualquier persona que estuviera aquí a tu partida. Sin embargo, si los científicos en la Tierra, en algún tiempo futuro elaboran una forma para propulsarse con mayor velocidad, podrían engañar al universo y permanecer en sincronía con el tiempo real en la Tierra, de modo que a su regreso descubrirían que en la Tierra ha pasado el mismo tiempo que en la nave espacial. Obviamente, si se dispusiese de una propulsión más potente, se podría regresar a la Tierra antes de despegar. Es decir, el tiempo en la Tierra pasaría más lentamente que en la nave espacial. Podrías regresar en 10 de tus años y la Tierra solo habría envejecido 4. Si se aumenta la velocidad, 10 años en el espacio equivaldrían a 10 minutos en la Tierra. Ahora, si te encontraras con un pliegue en la estructura del espacio, Einstein y otros creyeron en la existencia de esos pliegues. Y estaban en lo correcto. Y súbitamente te impulsará a través del espacio en un momento infinitesimal, ¿podría este fenómeno de espacio-tiempo lanzarte literalmente de regreso en el tiempo? Ahora no debe ser tan difícil ver que el tiempo no existe, excepto como una construcción de la mentalidad humana. Todo lo que ha pasado, y va a pasar, está sucediendo ahora. La capacidad para observarlo depende únicamente de un punto de vista, tu lugar en el espacio. Si estuvieses en mi lugar, podrías ver todo ahora mismo. ¿Comprendes? Wow. Estoy empezando a comprender, en un nivel teórico. Sí. Bien. Aquí te lo he explicado en una forma tan sencilla que hasta un niño podría entenderlo. Tal vez no sea ciencia pura, pero origina una buena comprensión. Ahora mismo, los objetos físicos están limitados en términos de su velocidad, pero no sucede lo mismo con los objetos que no son físicos. Mis pensamientos, mi alma, teóricamente podrían moverse a través del éter, a velocidades increíbles. Exactamente. Precisamente. Y eso es lo que sucede con frecuencia en los sueños y otras experiencias incorpóreas y psíquicas. Ahora entiendes el fenómeno de déjà vu. Es probable que hayas estado ahí antes. Pero, si todo ya ha sucedido, entonces resulta que soy impotente para cambiar mi futuro. ¿Es eso predestinación? No. No aceptes esa idea. No es verdad. De hecho, este plan debe ser un servicio para ti, no lo contrario. Siempre estás en un lugar de voluntad libre y elección total. La posibilidad de ver el futuro, o buscar que otros lo hagan por ti, debe intensificar tu capacidad para vivir la vida que quieras. No limitarla. ¿Cómo? En esto necesito ayuda. Si ves en el futuro un acontecimiento o experiencia que no te agrada, no lo elijas. Elige de nuevo. Selecciona otra opción. Cambia o altera tu conducta de modo que evites el resultado indeseable. Pero, ¿cómo puedo evitar lo que ya sucedió? No te ha sucedido todavía, estás en un lugar en el continuo espacio-tiempo, donde no estás conscientemente enterado del acontecimiento. Tú no sabes qué sucedió. No has recordado tu futuro. Este olvido es el secreto de todo el tiempo. Es lo que hace posible que tú participes en el gran juego de la vida. Ya te lo explicaré posteriormente. Lo que no sabes, no es. Puesto que tú no recuerdas tu futuro, no te ha sucedido todavía. Solo sucede un acontecimiento cuando se experimenta. Únicamente se experimenta un acontecimiento cuando se conoce. Digamos ahora que se te ha bendecido con un breve vistazo, un momentáneo conocimiento de tu futuro. Lo que ha sucedido es que tu espíritu, tu parte no física, simplemente se trasladó a toda velocidad a otro lugar en el continuo espacio-tiempo, y regresó con cierta energía residual, algunas imágenes o impresiones, de ese momento, o acontecimiento. Te es posible sentirlas, o algunas veces, otra persona que haya desarrollado un don metafísico puede sentir, o ver esas imágenes y energías, que están girando a tu alrededor. Si no te gusta lo que sientes acerca de tu futuro, aléjate de eso. Simplemente, aléjate. En ese instante cambias tu experiencia, y cada uno de los seres que conforman tu yo, suspiran con alivio. Espera un minuto. ¿Qué dijiste? Debes saber, y ahora estás preparado para que se te diga, que existe simultáneamente en cada nivel del continuo espacio-tiempo. Es decir, tu alma siempre ha sido, siempre es, y siempre será, un mundo sin fin. Amén. ¿Existo en más lugares que uno? Desde luego. Tú existes en todas partes y en todos los tiempos. ¿Hay un yo, en el futuro, y un yo, en el pasado? Bueno, el futuro y el pasado no existen. Como nos ha costado tanto trabajo entender, pero usando esas palabras como las has expuesto, sí. Tengo más de un yo. Solo hay uno de ti, pero eres mucho más grande de lo que crees. Entonces, cuando el yo que existe ahora cambia algo que no le gusta en su futuro, el yo que existe en el futuro, ¿desaparece tal acción como parte de su experiencia? Sí, esencialmente. Todo el mosaico cambia, pero nunca pierde la experiencia que se dio a sí mismo. Solo está aliviado y feliz de que tú no tengas que pasar por eso. Pero si el yo, en el pasado, aún tiene que experimentarlo, cae directamente en la trampa. En un sentido, sí. Pero, desde luego, tú puedes ayudarlo. ¿Puedo? Desde luego. Primero, cambiando lo que experimentó el tú, frente a ti, es posible que el tú, que está detrás nunca tenga que experimentarlo. Es por medio de este mecanismo que tu alma evoluciona. En la misma manera, el futuro del que recibes ayuda de su propio ser futuro, te ayuda a evitar lo que él no hizo. ¿Me entiendes? Sí, es intrigante. Sin embargo, ahora tengo otra pregunta. ¿Qué hay acerca de las vidas pasadas? Si siempre he sido yo, en el pasado y en el futuro, ¿cómo podría haber sido alguien más, otra persona, en una vida pasada? Tú eres un ser divino, capaz de más de una experiencia al mismo tiempo. Y con la habilidad para dividir tu yo, en tantos yos, diferentes como elijas. Puedes vivir la misma vida una y otra vez, en distintas formas, como te acabo de explicar. Y también puedes vivir vidas diferentes en tiempos diferentes en el continuo. Por lo tanto, mientras estás siendo tú, aquí, ahora, también puedes ser y fuiste otros tú, en otros tiempos y lugares. Demonios. Esto se vuelve cada vez más complicado. Sí, y realmente apenas hemos rasgado la superficie. Solo entérate de esto. Eres un ser de proporción divina, que no conoce limitación. Una parte de ti está eligiendo conocerte a ti mismo como tu identidad experimentada en el presente. Sin embargo, esto no es ni con mucho el límite de tu ser, aunque tú crees que es así. ¿Por qué? Debes creer que así es, o no podrás realizar lo que te has asignado a ti mismo en esta vida. ¿Y qué es eso? Ya me lo dijiste antes, pero dímelo de nuevo, aquí y ahora. Estás usando todo de la vida, todo de muchas vidas, para ser y decidir quién realmente eres. Para elegir y crear quién eres realmente. Para experimentar y llevar a buen fin tu actual idea acerca de ti mismo. Estás en un momento eterno de autocreación y autorrealización a través del proceso de autoexpresión. Has atraído a tu vida a las personas, acontecimientos y circunstancias presentes como instrumentos con los cuales formar la versión más grandiosa que hayas tenido acerca de ti mismo. Este proceso de creación y recreación es constante, interminable y con múltiples capas. Es todo lo que está sucediendo ahora mismo y en muchos niveles. En tu realidad lineal ves la experiencia como algo que sucede en el pasado, presente y futuro. Te imaginas a ti mismo como que tienes una vida, o tal vez muchas, pero ciertamente solo una en un tiempo. Sin embargo, ¿qué sucedería si no hubiese tiempo? Entonces tendrías todas tus vidas a la vez. Y las tienes. Estás viviendo esta vida, la vida entendida en el presente, en tu pasado, tu presente y tu futuro, todas a la vez. En alguna ocasión has tenido un extraño presentimiento acerca de un acontecimiento futuro, tan poderoso que te hizo alejarte de él. En tu lenguaje lo llamas premonición. Desde mi punto de vista, solo se trata de que súbitamente tienes conciencia de algo que has experimentado en tu futuro. Tu yo futuro está diciendo: oye, esto no es tan bueno. No lo hagas. También estás viviendo otras vidas, lo que llamas vidas pasadas, ahora mismo igualmente, aunque las experimentas como algo de tu pasado, si es que acaso las experimentas, y aún así está bien. Sería muy difícil para ti participar en este maravilloso juego de la vida, si tuvieses plena conciencia de lo que está sucediendo. Incluso esta descripción que se ofrece aquí no puedo dártela. Si así fuera, el juego habría terminado. El proceso depende de que este sea completo, tal como es, incluyendo tu falta de conciencia total de esta etapa. Por lo tanto, bendice el proceso y acéptalo como el regalo más grandioso del Creador más bondadoso. Aprovecha el proceso, y muévete a través de él con paz, sabiduría y júbilo. Usa el proceso, y transfórmalo de algo que toleras en algo que tomas a tu servicio como un instrumento en la creación de la experiencia más magnífica de todo el tiempo. La realización de tu ser divino. ¿Cómo? ¿Cuál es la mejor forma de hacer eso? No desperdicies los momentos preciosos de esta, tu realidad presente, buscando descubrir todos los secretos de la vida. Esos secretos son secretos, por una razón. Concede a tu Dios el beneficio de la duda. Usa tu momento de ahora para el propósito más elevado, la creación y la expresión de quién eres realmente. Decide quién eres, quién quieres ser, y después haz todo lo que esté en tu poder para hacer eso. Usa lo que te he dicho acerca del tiempo como una estructura, dentro de tu entendimiento limitado, en la cual colocas las construcciones de tu idea más grandiosa. Si llega a ti una impresión acerca del futuro, respétala. Si te llega una idea acerca de una vida pasada, observa si tiene algún uso para ti, no la ignores simplemente. Sobre todo, si se te hace saber una forma para crear, exhibir, expresar y experimentar tu ser divino en la mayor gloria aquí mismo, ahora mismo, síguela. Y se te hará saber una forma, porque tú la has pedido. La producción de este libro es una señal de tu petición, ya que no podrías estarla produciendo, ahora mismo delante de tus ojos, sin una mente abierta, sin un corazón abierto, y un alma que está preparada para saber. Lo mismo es verdad para aquellos que están leyendo, ya que ellos también lo crearon. ¿De qué otra forma podrían experimentarlo ahora? ¿Entiendes la simetría que implica? ¿Estás viendo la perfección? Todo está contenido en una simple verdad. Solo hay uno de nosotros.